Yo nunca olvidaré, pero hay momentos que te quiero ver. Las fuerzas se me agotan, pero la ilusión de que voy a verte late mi corazón. Quiero habitar bajo tus alas.